Así, con esa canción de Elton John, comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y así también comenzamos un nuevo día, porque ya van 5 minutos del viernes 22 de septiembre del año 2023. Vamos a reseñar algunos hechos importantes. Un 22 de septiembre, hoy es el 265º día del año, es decir, el día número 265, y quedan exactamente 100 días para finalizar el 2023. Además, junto con el 23 de septiembre, este es uno de los días en los que suele producirse el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, y cambia el signo zodiacal de Virgo a Libra. Y el 22 de septiembre del año 66, el emperador Nerón crea la Legión Itálica. En 1791 nace Michael Faraday, científico británico, quien falleció en 1867. 22 de septiembre de 1829, en Guayaquil, Ecuador, se firma el Tratado de Paz que fija los límites entre Colombia y Perú. 22 de septiembre de 1867, en Bogotá, Colombia, se funda la Universidad Nacional de Colombia. En 1888, se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine. En 1951, en Estados Unidos, es televisado por primera vez un evento deportivo a nivel nacional. La NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh. El 22 de septiembre de 1958 nace Andrea Bocelli, tenor italiano. En 1964, en Broadway, Nueva York, se estrena El violinista en el tejado. 22 de septiembre de 1976, nace Ronaldo Nazario, futbolista brasileño. En 2007, muere Marcel Marceau, mimo francés, quien había nacido en 1923. Y finalmente, el 22 de septiembre de 2013, muere Álvaro Mutis, escritor colombiano, quien había nacido en 1923. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 22 de septiembre. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, no es de los 80, es de los 90. Corresponde a Madonna. You'll see. Verás. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think I have nothing without you. You'll see, somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. Thank you. but you are weak. You'll see, it takes more strength to cry, admit defeat. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Ozzy Osbourne, I'm Going to Changes. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 22 de octubre, año 1984, las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5, subiendo 2 lugares, Drive the Cars. La canción número 4, el anterior número 1. En el listado Billboard del 22 de septiembre del 84 para Tina Turner. What's Love Got to Do with It? Número 3. Estable, Cyndi Lauper. She Bop. Listado Billboard, 22 de septiembre 1984, la canción número 2. Un tema de Prince and the Revolution. Subía 2 puestos. Let's go crazy. Come on, baby. Let's get down. Yeah. Y a partir del 22 de septiembre de 1984, Missing You de John Wade llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción subía del puesto número 2. Missing You, John Way, 10 estrellas de medianoche. Every time I think of you, I always catch my breath. And I'm still standing here, and you're miles away. And I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging. estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Here I am. I'm in the wrong way again. It's a game I kind of drug. Una power ballad de los 90 con Def Leppard. Have you ever needed someone so bad? Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 22 de septiembre, año 1956, nace la cantante Debbie Boone, hija del también cantante de los años 50, Pat Boone. En 1977, Debbie Boone alcanzó el primer lugar en Estados Unidos con la canción You Light Up My Life, donde estableció un récord de permanencia en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard durante 10 semanas. Previamente, Elvis Presley había llegado al número 1 durante 11 semanas con dos canciones catalogadas como lado A, Don't Be Cruel y Hound Dog. Pero eso sucedió en 1956, cuando Billboard no había comenzado a regirse por el listado Hot 100, cuya primera aparición sucedió en 1958. El primer listado Hot 100, regido por Billboard, fue en 1958. Desde 1977, cuando Debbie Boone llegó al primer lugar con You Light Up My Life, el récord de 10 semanas solo vino a ser igualado en 1982 por la canción Physical de Olivia Newton-John y solo vino a ser superado en 1992 con la canción End of the Road de la agrupación Boyz II Men, que establecieron un nuevo récord de 13 semanas en el número 1. En este aspecto, la canción que más semanas ha permanecido en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard es Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, que fue número 1 en 2019 durante 19 semanas. Bueno, la historia la comenzó Debbie Boone por allá en el año 1977 con el primer gran récord de ostentar la mayor cantidad de semanas en el primer lugar durante 10 semanas en 1977, cuando tenía 21 años, porque había nacido el 22 de septiembre de 1956. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está esa canción que hizo historia con Debbie Boone, su canción emblemática. Se puede decir prácticamente que es un one hit wonder. You Light Up My Life.

you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you want? Una canción del siglo XXI con la vocalista Sarah Bareilles, Love Song. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 22 de septiembre, año 1951, nace en Inglaterra David Coverdale, vocalista y miembro fundador de la agrupación Whitesnake desde su creación en 1978. David Coverdale es el único integrante de Whitesnake que sigue vigente en la banda. Antes de Whitesnake, David Coverdale fue el vocalista de Deep Purple de 1973 a 1976. En 1978, Whitesnake llegó al número uno en Estados Unidos con la canción Here I Go Again. Esta versión, y hay otra versión que igual han tenido aparentemente la misma rotación. David Coverdale estuvo casado 2 años con la ex modelo y actriz Tani Keaton de 1989 a 1991. Keaton, quien aparece sensualmente en los videos Is This Love y Here I Go Again, murió en mayo del año 2021 a los 59 años por miocardiopatía dilatada, un tipo común de enfermedad cardíaca. Is This Love, el segundo éxito del álbum homónimo de Whitesnake, alcanzó el número 2 en Billboard en 1987. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está esa canción, en cuyo video aparece la ya pues fallecida ex esposa de David Coverdale, Tani Keaton. David Coverdale, celebrándole el cumpleaños en Estrellas de Medianoche, 22 de septiembre del 51, nace en Inglaterra. Y aquí está la canción, Is This Love? Wasted days and found the key to opening the door. I can feel my love for you growing stronger day by day. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Hollywood, you're in my movie.

Geronimo's Cadillac, canción de los Mother Talking, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es Roxette, Joyride. Hello.